dale que ahora somos los granjeros y trabajamos todos juntos, que es mejor. Cuidamos diferentes animales con comida, agua y mucho amor. Tenemos vacas para ordeñar, gallos que cantan para imitar, suaves conejos para abrazar, muchos caballos para ir a trotar. Dale que ahora somos los granjeros y trabajamos todos juntos, que es mejor. Cuidamos diferentes animales con comida, agua y mucho amor. Tenemos vacas para ordeñar, gallos que cantan para imitar, suaves conejos para abrazar, muchos caballos para ir a trotar.